Muy buenas tardes a todos los radioescuchas de Señal Experimental. Estamos comenzando con un nuevo capítulo de Raíces Poblacionales, de la esquina a tu chureja, siendo hoy día jueves 7 de agosto. San Cayetano, bien, ahí me mito actualizándonos sobre el onomástico. El onomástico del día de hoy. Buena cabros, tenemos un programa entretenido hoy día, tenemos unos invitados especiales, pero como es la tónica del programa, los vamos a dejar en la rama hasta la vuelta del tema, ¿no es cierto? Sí. Ahí saludando a los cabros también, compañeros de locutorio, compadre J. Locuá ahí en los controles. Eso, cabros. Aquí estamos, como siempre, como todos los jueves, con frío. Porque al parecer la lluvia anduvo más o menos nomás, fue como de mañana y de noche. Un perro. Sí, falta lluvia, pero harto frío. Pero yo salí en la mañana a tomar la micro ayer y estaba lleno de agua. Un caballero estaba poniendo un cajón de esos de tomate para cruzar la calle. De más. Lo puso y se lo llevó el río, la pulenta. Salió flotando. Yo no recuerdo. Pero fue corta y. Pero intensa, rígida, sí. Se veía bien la montaña por lo menos en la mañana. Sí, estaba bueno. Pero ya mañana no van a ver nada nuevamente. No, no se van, había que aprovechar. Los que tuvieron la oportunidad de verlo en la mañana. Había que aprovechar, pues sacarle fotos y todo. Oye, decir a la gente que se puede comunicar con nosotros a través de el teléfono. ¿Cuál es el teléfono, compadre? ¿Viene? ¿2564-3848? Y nos pueden escuchar a través de la señal experimental.cl. Y también por el 106.9 FM para la gente de La Caro y sus alrededores. Oh, tenemos problemas con el micrófono de Venenal. Bueno, son cosas que pasan en vivo y en directo. Sí, así que la gente, volvemos a repetir, si quiere comunicarse con nosotros, 2564-3848, o bien pueden escribir al Facebook de Raíces Poblacionales, ahí claro, alguna pregunta, sí, algún saludo, algún datito que quiere que quieran que pasemos. Así que, ¿cómo estamos, compadre Javi, para unos temitas? Preciso. Muy bien. Así que nos vamos con unos temitas, cortesía a mi compadre J. Locuay en los controles, y de vuelta ya les contamos quiénes están con nosotros, nuestros invitados especiales del día de hoy, jueves 7 de agosto. Póngale, Javier. Póngale bueno. Estos Raíces Poblacionales de la esquina a tu parlante. Yeah, yeah, yeah. Planificando un futuro que no existe, tan son tantas las vueltas de esta vida que escondida por alzar cochina, por suicida el hambre mata. Se pone la corbata, se arrebata la zafata puta de este viaje. Expulsa tu linaje, abusa del lenguaje salvaje. Vomito los caros trajes, los rajé con palabras pulsantes. Te encajé el puñal con sangre, seré el culpable, incomodidad en esta estadía. Camote rompen vidrio, llegan como balde de agua fría, sorpresa. La palabra se estresa y toma forma de flama que inflama su alteza. La autoridad ya no pese que tanto. Te invito a este tour del espanto, pueden quedar con infarto, puta sorzoronca como puñalada. Hay puertas cerradas, pero dicen que se abren ventanas, me meto lo morra. Si enfrento al que cobra, no importa si embargan, corta los cercos de salambra. Los guardianes ladran, disparan plomo de cobardía. Andan de policía, paquean la María y la pasta es base en su economía. El día me mata y de noche rata recitan poesía. Loco, yeah, escucha esto, camarero ordinario, Ángel Sosa, en cigarro, la manda el loco Ronnie, loco, yeah. Con ropa Tommy, mujeres esta noche miran de pies a cabeza, otras por otras solo buscan los sitios de cerveza. Me mantengo en mi sitio, deduciendo el entorno, feliz contorno, adulterado, pasos, mueven el horno. Bombos y cajas retumban e hipnotizan mis sienes, observa el panorama, unos bailan y otros tocan sostenes. Ven que te mostraré y me transformaré en algo suave, es cotidiano que el papel sale a la alfombra de esta nave. Mis pulmones lugar acogedor, así que entra humo, las cenizas presentes en este ente, yo las asumo. Espesa niebla se cierre en el el espacio cuadrado. Seres como cadáveres a la inconsciencia atados, aguantando la bruma en mi interior, pero luego saldrá y dejará algo en mi cerebro para que no se pudra. Ojos casi cerrados, estómago, habitación solitaria, esperando la transformación en simio. Gracias, María. Entre el ser y el no ser, entre el todo y el nada, entre poetas malditos y las bondadosas hadas, percibo se queda alidez a mi boca. Me falta una cerveza, mejor dos porque una es mi boca. Crónicas de una noche anunciada, brebajes extraños, plantas antaño, música desquiciada, sudor en atuendos, escenas extrañas en el baño, pero mañana seguiremos guiando al rebaño. Crónicas de una noche anunciada, brebajes extraños, plantas antaño, música desquiciada, sudor en atuendos, escenas extrañas en el baño, pero mañana seguiremos guiando al rebaño. Yeah, sí. Seis grados en mi mano, 40 en el ambiente, a fuego lento se quema mi mandíbula caliente, amígdalas conectadas, lengua afectada por elixir, buena idea, suaviza, divisa, momento de bendecir. Gargantas de latas no son baratas, aunque ratos seis ratas, también las maletas, inicio el viaje, suenan trompetas, natas a un acto para el pacto, segunda etapa de esta pala botella, la primera no hizo ni mella, ahora verás estrellas forjando locura sincera, la espera se hace corta, si para esto te esmeras, imágenes entrecortadas, este es solo el inicio, aunque es ficticio, un paso al paso, borde del precipicio. Bolsillos se empequeñecen, metales ya no florecen. Momentos de caridad, la manga siempre aborrece. No sé, pero el vacío resurge en forma de cartón. A un irrisorio precio, rojo contenido y sigue el son. Fluidos que envenenan paladares poco exigentes. Al mismo tiempo, siempre anicos echan de mentes. Ha llegado el tope, no lo puse, yo lo puso el organismo. Dilatación en párpado, movimiento telúrico y abismo. Crónicas de una noche anunciada, brebajes extraños, plantas de antaño, música desquiciada, sudor en atuendos, escenas extrañas en el baño, pero mañana seguiremos guiando al rebaño. Crónicas de una noche anunciada, brebajes extraños, plantas de antaño, música desquiciada, sudor en atuendos, escenas extrañas en el baño, pero mañana seguiremos guiando al rebaño. Arrepentimiento, mal sentir porque lo hice, ahora perdí matices, incluso no veo grises, camino atrás en zigzag, uno adelante, dos atrás, preso en esta ruleta, no marca, ponen al catrás, pienso en un futuro temio, pero me domina el sueño. Ahora no manipulo opciones, alguien de estos es el dueño. El mismo se desprende de mi cuerpo, creo estar muerto. Pero fue confortable, antibiótico, biológico, cierto. Buena. Estamos de vuelta después de esos temazos. Buenos temas, compadre. ¿Qué tema te sacaste, Javier? Estuvo buenazo el tema. ¿Qué tema escuchamos, compadre Mome? Cabrón, lo que acabamos de escuchar, el primer tema es de el tema número 4 de una producción que se llama Cabaret Ordinario, de Ariel Sosa, que estuvo acá presentándolo hace un tiempo. Sí, pues estuvo aquí con nosotros. Y estuvo aquí con nosotros. Quien canta ese tema es MC Garro. Maggi también, parte de la banda El Loco Ronnie. Y el segundo tema se llama Crónica de una noche anunciada, de Carmen Agonía, que achota ahí Peter Punk con nuestro compadre DJ Hobson. Y el negro. Y el negro, DJ Lanza. Un saludo a todos los cabros. Han pasado casi todos por acá, ¿eh? Sí, han venido. Bueno. Todos vienen para acá. Oye, hermano, compadre Memo. Oiga, ya tenemos a toda la gente ahí en la rama, tiene que puro decir. Bueno, hoy día tenemos unos compas, amigos ahí, invitados, que nos vienen a contar de lo que hacen, como ustedes saben, estilo raíces poblacionales, una conversación amena. Estos cabros son... Es como la Madrid. Son unos cabros que están haciendo música, una propuesta musical ahí, que nos van a mostrar durante el programa, así que, nada, pues que se presenten, que nos conversen un poco. Hola, buenas noches, muchas gracias por la invitación, primero que todo. Bueno, mi nombre es Alex, en batería, estoy acá con mi compa Valentín. Buena, ¿qué tal? Oye, sí, vale por la invitación, agradecido, estamos contentos de estar acá y poder mostrar nuestro proyecto musical, y lo que queremos mostrar es también con las letras, así que nada, pues después vamos a ver los temitas, escuchar ahí y a ver qué pasa, ¿no? Es la idea. Esa es la idea, buena cabrón. Oye cabrón, nada, pues comenzar por el principio. ¿Cómo se conforma Mala Rumba? ¿De dónde viene? ¿Cómo llegan a ser Mala Rumba? ¿Por qué Mala Rumba también? Mira, Mala Rumba nace con Chico Ale, en las percusiones, ¿vale? Él tocaba en una banda de cumbia, muy conocida, cual no voy a mencionar. No, mejor que no. Ya, él viene, se pone al toque caguinero, el cachado, ¿no? Cabro, libertado en un guate, lo que quieran. ¿Le gusta el caguín? Sí. Y Sagra, creo que le dicen. No estamos autorizados para comentarlo. No estamos autorizados, no están acá los involucrados. Irrelevante, sigamos. Pero la inicial es para este. La vieja viene, con el respeto de la señora. ¿Chorizo salvaje? Ya, a ver. Oh, ya, pero sigamos. ¿Dónde viene Mala Rumba? Entonces, comenzaron Chico Ale ahí poniéndole. Exactamente, tocamos con Chico Ale en las micro. Nos conocimos en un carrete, típico en realidad. Y empezamos a formar esto. Yo le mostré unas canciones. Entonces empezamos a formar este proyecto. Luego se une Alex con la batería. Después entra Diego, que está en el bajo. Y posteriormente entra Marcelo con la guitarra. Entonces él nos da una nueva identidad, porque antes teníamos un teclado. Se fue este compadre y entra Marcelo, el cual es grosso con la guitarra, tremendo. Y nada, pues empezamos a sacar temitas, tocar en diferentes lados como el Bar Santa Filomena, el Bar Raíces, La Luz del Mambo. Y nada, pues así se forma Mala Rumba. Oye, ¿cuánto llevan como Mala Rumba ya? Como Mala Rumba, desde que empezamos con Chico Ale, llevamos como 2 años. Estuvimos tocando como 1 año en las micro, en diferentes lados. Y ya llevamos como banda consolidada, o sea, más formado, como 1 año más o menos. Ya. Exactamente, como 1 año. Qué buena, hermano. Oye, ¿y el estilo musical que ustedes cultivan, ¿qué le podríamos decir a la gente cercano a qué? Es una mezcla, o sea, sería una juguera en realidad meter hartos estilos musicales. Entonces hacemos algo bien mestizo, pasando por diferentes estilos como el reggae, el ska. Siempre latino en realidad, es como la figura, digamos. O sea, pasando por, como decía Valentín, base mucho de lo que es el reggae. También hay unos pequeños ragamuffins por ahí. Ska, punk. Es como la más o menos la descendencia y la tónica que tenemos. O sea, digamos, en cuanto a las influencias también que tiene cada uno de nosotros, que las mezclamos por digamos, por la comunidad y por la comunicación, digamos, que tenemos entre todos. Ya. Yeah. Oye, ¿cómo se conocieron? Porque tú dijiste ya, Chico Ale, pero ¿cómo llegó el otro Ale? ¿Cómo llegó el Diego? ¿Cómo? Mira, la historia de este personaje que está acá al lado es medio complicada, porque antes teníamos otro bajista, dale ese, y él iba a traer un baterista. Entonces me dice, va a ir un carrete, así que anda para que lo conozcáis. Todo involucrado en el carrete, ¿eh? Por ahí nace Mala Rumba, de hecho, podemos contar eso. Y la cosa es que me pongo a conversar con este personaje y me dice, no, soy baterista. Por conclusión saqué que él era el baterista que me iba a presentar. Pero entonces, no era así, pues lo invité. Y me dice, no, ese no es el baterista, es otro. Dije, ya, pues ya le dije, ya, pues. Entonces ya fuimos a ensayar y compatibilizamos, hubo buena onda. Éramos llegué al peo, como se dice por ahí. Como la lluvia. Pero bueno, en ese carrete ahí con el compa Vale, más que nada estuvimos compartiendo guitarreo, gustos musicales. Y nos curamos rajas, digámoslo, tocando guitarra y conversamos harto, digamos, de temas musicales, digamos. Y ahí, a raíz de eso, nos empezamos a juntar a tocar, a ensayar. Y ahí, desde que llegué yo, empezó a agarrar cuerpo la banda. Está bien. También hay que decirle. No, son bromas. Tuve que llegar yo. Claro, no. Oye, aunque la batería siempre era un poquito más de peso, igual. Y el nombre, como preguntaba Memo al principio, más o menos, ¿tiene alguna historia, me imagino? ¿A qué apuntan con el nombre? El nombre en realidad nace por los carretes, para ser bien honesto, vamos. Parece que el carrete es transversal aquí. Sí, es esencial. Es difícil, ¿no? El chileno medio es muy carretero. O sea, ya es. Pero no le eche la culpa al resto. No hable por los demás. Sí, hable por él. Ahí nomás. No, pero en serio, más o menos de qué se trata el nombre, aparte de lo que se intuye por el. No, Mala Rumba, por la rumba nos referimos al carrete, en realidad, y nace de un mal carrete, pero mal carrete suena mal, así que le pusimos Mala Rumba, y ese es más que nada, y bueno, también hacemos algunas rumbas más o menos españolas por ahí, y también latinoamericanas, así que nos da una buena identidad, creemos, y nos gustó todo el nombre, así que por ahí va la cosa, no tiene algo más allá que eso. Está bueno. ¿Y el tema de la composición de los temas? ¿Cómo se desarrolla eso en la banda? Las canciones, la gran mayoría de las canciones las compongo yo. Se toca la manito ahí, ¿ah? ¿Eh? Dale. El Benes está pegando el show, Daniela. Dale, oye, ¿cómo es el tema de componer los temas? Eso, el tema de los temas. Claro, son historias que, bueno, me han pasado a mí, como cuando me robaron una bicicleta o cuando me fui detenido, nacen canciones como Tanto que decir, El derecho del pueblo, o el nombre del demo que vamos a escuchar, que se llama Tanto que decir con Mala Rumba. Por ahí nacen historias también sentimentales, de amor, desengaño, desilusión, pero ya estoy bien. No, pero eso, eso está superado, está superado. Pero eso yo, más relacionado con tal vez las temáticas de los temas, pero yo te digo la composición de la musical, cómo lo, mira, lo la realizan. Yo, por ejemplo, yo con la guitarra escribo el tema, o sea, toco el tema y ahí le agarro a mi compadre el tiro con la batería y cada uno pone su cosecha y sin limitaciones, pues. Esa es la idea, cada uno que ponga de su cosecha y nazca algo nuevo, algo que nos gusta a todos. Todos tenemos diferencias en tendencias, como a él le gusta mucho Fabuloso Skyle, a mí me gusta Mano Negra, Diego le gusta Los Prisioneros, el guitarrista es más rockero, Chico Ale le gusta más la cosa más latina. Entonces ahí se forma algo más mestizo, en realidad, por decirlo de alguna manera. Pero el tema mestizo va por como para tener armonía la banda. ¿O hay tal vez unas influencias que son mayores tal vez de algunos chiquillos de dentro de la misma banda? Por ejemplo, si el guitarrista es más rockero, tal vez le gusta tal vez en la composición del tema que la guitarra suene, no sé, de alguna forma. Exactamente, sí, eso. ¿Cachai? Sí, sí, sí, por ahí va. Exactamente así. Él siente que esta parte debe ir más rock y, bueno, lo conversamos, le pone esa guitarra más rockera y también acompaña la batería y... Claro, el tema es más que nada en el Valentín, por ejemplo, presenta la maqueta. En un ensayo ahí va tomando forma, digamos, de acuerdo a las intensidades que cada uno también siente de acuerdo al instrumento. Quizás elevar, más platillo, más brillo, más guitarra, una guitarra más rockera. Ah, aquí falta esto. Es como más que nada ahí vamos comunicándonos en cuanto a la composición propiamente tal. Oye, y a propósito de esto, lo que estaba preguntando Ben de la creación de la música y los temas, ¿con qué cuentan ahora? ¿Han hecho algún disco? ¿Tienen temas? ¿Simplemente van dando vueltas? ¿Algo hablaste de un LP? ¿Cómo es eso? Sí, bueno, alrededor de un mes atrás grabamos un demo. Son 5 temas, digamos, por temas de costos también no pudimos grabar más temas. Tenemos algunos temas más, digamos, que están en el repertorio, digamos. Pero por temas de costos grabamos 5 también a modo de presentación. Hace unos fines de semana atrás, si no me equivoco, uno o dos fines de semana, hicimos un pequeño lanzamiento bien familiar en el Bar Raíces. Estuvimos presentes, sí, ahí. Estuvo bueno, estuvo entretenido, estuvo bien, sí, estuvo bien ameno, digamos, ese momento. Y más que nada esa era como la figura, con 5 temitas presentándonos también, para también generar esta instancia de poder escuchar los temas también en la radio. Es como la cara visible, no sé si se entiende de qué música. Es la cara visible para poder darnos a conocer de cierto modo también. Oye, ¿cómo lo hacen con el financiamiento para hacer ese trabajo? ¿Cómo lo hacen para conseguir las monedas? Con las tocatas y también sale del bolsillo de cada uno. Ya, sí. porque igual la semana pasada estábamos con Maxi y hablábamos acerca de eso, de cómo generar recursos para poder financiar estos proyectos con el, claro, fondo. ¿Cómo ven usted ese tema en cuanto a la producción musical en Chile, sobre todo de bandas más independientes, emergentes? ¿Hay oportunidades o se cierran las puertas? O... Mira, yo creo que hay oportunidades, ¿eh? Se da bastante. Lo que pasa es que en Chile hay una nueva ola de música. Hay muchas bandas y son todas buenas. Son muy muchas. Hay harto, cierto. Son tremendas. Entonces es complicado, hay harta competencia, por decirlo de alguna manera. A pesar de que no lo es, sino me refiero a que son... Son hartos grupos que postulan quizá proyectos y cosas así. A propósito de lo que estás diciendo, es un demo, son 5 temas, ¿cierto? Sí, sí. Eso, 5 temas. Primero me imagino que ese lanzamiento lo sacaron en físico primero, un disco, no sé. Claro, ya, en disco. ¿Y eso ya lo vendieron? ¿Queda a disposición? Bueno, en el lanzamiento mismo estaba... Vendíamos el disco físico, digamos, a 1.000 pesos. Más que nada por el tema de aportar también para el ingreso. Obvio, y de acuerdo. El mismo costo que también invertimos. Pero era más bien algo simbólico eso de los 1.000 pesos, porque ya está, también lanzamos el audio, un link, digamos, por esto de Facebook. Eso te iba a preguntar. El link ya lo lanzamos donde están los temas ya para descargar, digamos. Esa es como la figura que se está generando. Ya, ¿y discos les quedaron? Sí, quedan. Sí, quedan. Sería bueno que te dijera cuál es el link para si hay alguien que, la gente que está escuchando, para que lo pueda descargar. En Facebook de Mala Rumba. Hay varios links donde pueden encontrar en SoundCloud los temas de Mala Rumba. Oye, pero Mala Rumba, el link igual es, o sea, buscarlo, tenéis que explicar porque es como una M, es una separación. Claro, es M-A, M-A y hay una separación. Después más a la rumba. Ya. Por una cosa de que ya había algo parecido. Entonces sí. no podía haber algo. Sí, pues para que la gente lo pueda buscar en Facebook. Esa es la idea. Es M, un espacio, ajá, A mayúscula. A la rumba. Exactamente. Para que la gente lo pueda encontrar, porque si no, lógico, va a encontrar otro mala rumba, va a agregar y. Y no va a ser tan malo como este. Claro, no. Este es más malo que el otro, es la idea, ¿no? Oye, ¿y cómo fue el proceso este de grabación? ¿Cómo lo hicieron? ¿Grabaron pista separada, cada instrumento? ¿O todo junto? Se grabó una base de bajo, percusiones y batería. Luego entra, la vez, digamos, los claro. Claro, y después entra la guitarra, las voces. Fue un poco complejo porque cuando íbamos a lanzar el disco estábamos encima, ¿cachai? Teníamos las grabaciones en proceso, hubo, ¿cómo se llama? Tiempo para mezclar. Entonces los temas están así al natural. Como los tocamos, salieron. No hay una mezcla, una masterización. Están así limpiecitos, ¿no? ¿Y cantáis tú? Yo canto. Ya, perfecto. O eso intento, en realidad. No sé si lo habíais dicho, pero me queda la idea, como sé que había escrito las letras, usualmente el que escribe las letras es el que las canta. Usualmente. Sí, mira, pero también el que escribe también y también canta es Diego. Ahora, bajo. Del bajo. Diego el bajista. Diego bajista, claro. Tiene unos temas que son ahí más rockero. Y no son buenísimos. Él compone temas y lo canta él, digamos. Es como lo que tú dices. Sí, pero usualmente pasa eso. Como que para darle mal la intención, la claro, intensidad, que la interpretación. Que sea más honesto, digamos. Claro, interpretación ahí. Ahí se define todo. Esa palabra es como era la adecuada. Oye, cabrón, ¿qué pasa si...? Eso mismo voy a decir. Blas. Si hacemos un pequeño quiebre. ¿Su temita? Si escuchamos algo de mala rumba para que sí, la gente salga. Para que veamos de qué estamos hablando. Tempos, cabrón, digan qué tema quieren escuchar ahora. El primer temita se llama Tanto que decir, que ya es el nombre del demo, así que sería perfecto que lo escucháramos. El uno. Exactamente. Number one, Javi. Así que ir, Javi, lo hago. Mala rumba aquí en Raíces Poblacionales. Recuerden que, bueno, después del tema ya nos pueden comunicar a través del 2564-3848. Se pueden comunicar con nosotros también a través de Facebook, Raíces Poblacionales. Ahí pueden mandar saludos, hacer alguna pregunta a nuestro invitado. Y eso, vos, cabros y cabras. Tienen que puro poner la oreja. Esto es Raíces Poblacionales, mala rumba, de la esquina a tu parlante. Llegar hasta la facha, estilo de la calle que no piensa parar. Llegar a mi casa, como una palabra de que quiere que se como un Limpiando la barrera, atravesando al mapuche valorado. Vení furibundo, otro artista que el hijo de la tuya mago el racimo acá no cabe que todos somos hermanos. Tanto que decir. Compañeros, saben bien que la lucha no es tan fácil, de que el mundo está al revés. En mi barrio cargan fierro, dime cuál es la solución para acabar con la violencia que hay allá en mi población. La violencia que hay allá en mi población. La violencia que hay en mi mundo también. Sabe también. Buena, buena, buena. Estamos de vuelta después de haber escuchado ese temazo ahí. El primer tema que escuchamos en esta entrevista a Mala Rumba. Cabros, tanto, sí, tanto que decir. Si nos pudieran como contar un poco así como cómo nace este tema, ¿cachai? De la historia. Como dije antes, cuando me robaron una bicicleta, iba tranquilamente después de una Navidad que me la habían regalado, tenía algo de 14 años más o menos, y aparecen tres compadres, me ponen un fierro de este lado y me dicen, bájate, ven, y aquí ya sé con 14 años, me bajé nomás, pues me robaron la bici y nace este tema para los delincuentes, los flightes, que en realidad me dejaron más picados que la chucha, para ser honesto. Imagínate que te roben tu bicicleta, más encima como 4 días después de la Navidad, mi papá no, todavía no pagaba ni una letra, imagínate esa canción de él salió como 70 lucas. Brígido. Salió caro. Salió caro. Pero está bueno el tema, así que valió está la bueno. pena. Sí, suena bien. Le doy la gracia a esos flights. Bueno, fuera del aire estábamos conversando igual con los chiquillos y preguntarle así como el dónde grabaron, ¿cachai? Claro, cómo fue el proceso demo, de grabación. ¿Dónde lo grabaron y con sí, qué bueno, contar, con la colaboración de quién? El Marcelo, el guitarrista, tenía una movida, tenía un contacto que el hombre tenía un home studio, digamos. Home studio en el cual arrienda como sala de ensayo y a la vez graba. Graba y también hace un programa de radio, digamos. Entonces esa fue la figura. Hablamos con él. Ya cuánto sale tanta hora de grabación y tanta hora de edición. Ya a cierto monto lo grabamos de esa manera. Grabamos primero batería, percusiones y bajo a la vez. Los tres instrumentos y luego ya se incorporaron lo que son la guitarra, las voces, algunos accesorios también se escuchan por ahí, pero siempre a contrarreloj, digamos. Fue entretenido, pero a la vez, bueno, se pasa bien en realidad grabando, es una experiencia bien, bien buena, bien buena. Pero el tema de estar ahí a contrarreloj, porque hay una inversión también, siempre querís que la edición ojalá sea pausada y darte los tiempos para poder editar de la manera que querís. Pero en la edición ahí no nos alcanzó mucho el tiempo, pero igual yo encuentro que suena súper bien en cuanto al sonido crudo que también hablábamos. Claro, ¿cierto? En líneas generales, así como la evaluación de ustedes, la evaluación que hicieron, así como en líneas generales de esta experiencia de haber grabado como... ¿Del resultado? Claro, pues del resultado que... No, yo creo que estamos conformes, por lo menos de mi parte, no sé. Sí, para mí también. Está sin filtro y suena más natural en realidad. Sí, igual bacán, eso también estaban hablando, que igual es sí. bacán eso de que suene más crudo. Así con un poquito de ruido, ¿verdad? Claro. Sí. Oye, y no les preguntamos antes, si lo dijeron se me fue, ¿tiene nombre el demo? ¿Tanto que decir? Tanto que decir. Ah, es el nombre del demo. Está más atento que el Mauro y yo. ¿Eh? Sí, pues, nunca estoy atento a nada. Ese fue como el tema regalón en el inicio, digamos, cuando ya nos conformamos. El primer tema. Fue como el primero que sacamos, es como ahí el caballito de batalla para nosotros mismos, como para calentar, típico que, calentemos con este. Ya, salía, es un tema regalón, digámoslo. El tema de la casa. Claro. Oye, una pregunta así como ya, como saliendo un poco de lo más específico de la banda, como hablando sobre el contexto en el que se está moviendo usted. ¿Cuál es su visión acerca de como este contexto de la del que estábamos hablando hace un rato, que ustedes mismos lo mencionaron, de como las bandas nacionales, así como en términos más underground, cómo se está moviendo, así que están tocando en bares que no tienen tanta difusión como algunas bandas que tienen la difusión en las radios comerciales y son a nivel nacional. Conocido, digamos. Claro, hablando así como más de las bandas con las que ustedes tienen más roce, más contacto. ¿Cómo ven ustedes la escena así como de la música? Bueno, la a modo personal, mi opinión es que la escena está buena, está bien movida. Lo que decía Valentina, hay hartas bandas de estilos muy variados que tienen mucho potencial también. Son bandas muy buenas y a la vez también esto deja un poco de a ver, uno tiene que ser más perseverante también a la vez. A eso quiero llegar, de que si bien la escena está buena, no siempre vamos a tener escenario para muchos bares, digamos. Entonces eso también hace que también el tema de autogestión sea un poco más potente y no va a salir a la primera, quizás no a la segunda, pero sí hay que ser perseverante y hacerle el aguante también a los mismos integrantes de la banda, apoyarse mutuamente, no todo va a ser color de rosa. Menos acá en este país, digámoslo. Es verdad. Y siendo que ahora está la escena buena, eso a la larga también yo creo que aporta que se van abriendo más caminos. Si bien cuesta, no sé, es medio contradictorio, pero si bien cuesta, pero también a la larga se está abriendo mucho más campo y se está valorizando más la música nacional. Oye, en ese sentido, ¿cómo ustedes ven el tema de esta ley del 20% de música chilena en la radio? ¿Qué les parece? Mal, o sea... Yo tuve un tiempo en unas clases de batería y mi profe estaba inscrito en la SSD y todo. Y él en ese tiempo me contaba que en Brasil, por ejemplo, por ley es el 70% de música nacional, digamos, Brasil de ellos. Y el otro 30% es música extranjera que puede sonar en la radio. O sea, eso comparado con lo que está pasando acá, acá estamos... Es como en todo, en realidad, pagáis más plata por ir al estadio, por ir a ver a un artista. Siempre está el... esa traba que te ponen tanto para poder manifestarte de cierta manera o para poder pasarla bien, digamos, el tema del espectáculo también. Estamos mal en ese sentido, yo creo que va a ser difícil cambiar, pero se puede. Pero tú dices que está mal el tema del porcentaje. No, debería ser más elevado. Ah, perfecto. Ya, debería ser más porcentaje que se escuche que hay música nacional. Desde que, por ejemplo, el 2008, si no me equivoco, Radio 1 empezó a salir, ahí también se elevó ya un poquito el tema de la música... al radio escucha, digamos, la música nacional, pero debería ser más aún. O sea, yo creo que hay que siempre seguir los buenos ejemplos. Claro, Brasil es un país con mucha gente, el país más grande del mundo, etcétera, pero un 70% yo creo que es adecuado. Acá pongámosle un 40, un 50 ya sería algo bueno, según mi criterio. Esta es una opinión sí, obvio, muy personal, obvio. No sé qué opina. Claro. Sí, un poco eso es lo que decía el vocalista Los Miserables, claro, que él no le acomoda el tema del porcentaje, sino está discutiendo eso. El problema es que siempre pasaran a los mismos. O sea, si te están pasando, no sé, por nombrarte a las típicas bandas que pasan regularmente en la radio, en vez de pasarla, miren Andy y compañero, Alberto Plaza. Suma Pablo Pollito Rey. Fuentes, Fuente, claro. Si ya eso lo pasan un poco, entonces el 20% se extiende para los que pasan, para los que están pasando siempre, claro, no tiene ni un brillo la ley. Claro, esa es una lista que sea que vale que considera. Sí, no, de todas maneras, creo. Claro, la parrilla musical también, la idea es que no sea muy majadera, por así decirlo. Claro que si van a extender el porcentaje de los mismos que están sonando, no, gracias, pues, sigamos igual nomás, pues, claro. No tiene ni un brillo, entonces. Sí, eso es lo que reclamaba el vocalista Los Miserables el otro día, que me parecía bastante lógico. Sí, un punto a considerar que, claro, sí. Hay que tomarlo en cuenta. No, sin duda. Sin duda. ¿Y tú qué decías a propósito de la misma pregunta? No, estoy totalmente de acuerdo con lo que opina mi compañero. Además, sabes que me dejaste con la boca abierta, weón. Sí, opinión de banda. Sí. Sí. No lo habíamos conversado. No lo habíamos conversado ese tema. Estaba pendiente. Sí. Sí. Comparto tu opinión, sí. Alex. Sí. Es más, te voy a estrechar la mano, sí. Esa es la postura oficial. La postura oficial de la banda. Está muy bien. Sí. Me parece. Oye. Sí, bueno. No, dale, nomás, Memo. No, también a propósito de esto que hablábamos la semana pasada, por ejemplo, con el Maxi, y decíamos, bueno, mi postura en relación a eso tiene que ver más con quiénes son los dueños de los medios de comunicación radiales, ¿cachai? Es decir, no sé, un número importante de las radios que hay en Chile pertenecen como a dos o tres consorcios, po, que así son es. Uno iberoamericana, parece, que es de capitales españoles. Entonces, también tiene que ver con eso, cómo democratizamos también los medios de comunicación, pues cómo dejamos que sean más abiertos, pues, ¿cachai? Como por ejemplo, no sé, pues el mismo tema de las radios comunitarias, siempre se ubican al final de los dial, el 107.9, bueno, nosotros ahora cambiamos al 106.9. Siempre se comparten aparte, po. Pero siempre se chocan, entonces eso también tiene que ver con esto más allá del 20%, sino con democratizar un poco más los medios. Igual yo creo que tenemos la suerte en la actualidad de que existan otros medios, porque hay otro que no necesariamente, porque yo me imagino, se monopoliza igual, po. Claro, me imagino tiempo atrás que la gente no tenía acceso a tecnología, a internet, que el medio de escuchar música era la radio y tenías que buscar el dial, po. Claro, no había otra forma. Entonces ahora por último la gente tiene la alternativa de decir, ya sé que yo quiero escuchar a Mala Rumba, lo busco en YouTube. Claro, ¿cachai? Las redes sociales también hay harta información ahí. No, y también esta misma instancia, estas radios también comunales, digamos, alternativas, también aportan bastante al darse a conocer a las bandas emergentes, digamos. Yo igual tengo esa apreciación, así como de que, claro, pues se puede, en términos de porcentajes, podemos estar de acuerdo o en desacuerdo. Claro. Pero, por ejemplo, poniéndonos en el contexto de lo que hablaba el Memo recién, pues de las bandas, o sea, de la radio más comunitaria, acá también estamos súper limitados en ese sentido. Entonces también si hubiese una democratización de los medios de comunicación, de alguna manera también podríamos ir democratizando los espacios en los que cada banda o organizaciones quieran también difundir su trabajo a través de este medio y también de la televisión, por qué no decirlo, los cabros de la Señal 3 de la Victoria, los cabros de allá de Quilicura, de la Parinacota, ¿cachai? Tener como más espacios de comunicación más libre y teniendo también eso ya es más técnico, pero en el espectro radiofónico, así por ejemplo, eso que estuvimos conversando con el Quique hace, bueno, harto tiempo atrás, pero a diferencia de México, por ejemplo, que funciona con, o sea, pueden tener mayor territorio las radios comunitarias para poder, claro, la salida de los watts, entonces eso también podría ser parte de, claro, del debate también, ¿cachai? Si no solamente debiese ser, con pero los músicos, más sino que también con los espacios. Eso es más complicado por el carácter mismo que tiene, bueno, eso como lo hemos conversado muchas veces acá, por el carácter mismo que tiene el negocio, en el fondo, que es de las comunicaciones, es finalmente un monopolio, que lo manejan como dicen mismo dos personas o dos conglomerados y no te aguantan espacio para que se meta un tercero o un cuarto, ¿te fijáis? Tiene que ver con intereses que se van defendiendo. Bueno, y lo que hemos conversado muchas veces acá, porque tienen los medios de comunicación siempre son una suerte como de piñata que todo el mundo se reparte y se pelea, y son pequeños grupos los que solamente tienen acceso a ese tipo de cuestiones. Solamente el resto se tiene que jugar en la periferia nomás. Sí, pues la legislación además permite que exista eso. Oye, cabrón, yo también le iba a preguntar como esta suerte de escena nacional, pero más en el sentido de los espacios que se abren como institucionales, como, no sé, po, la celebración del Día de la Música, del Día de la Juventud, ¿cachai? ¿Qué postura tienen frente a eso? Me explico la pregunta. Muchas veces para poder estar en esos espacios uno tiene que en el fondo adecuarse al discurso, ¿cachai? Adecuarse a lo ideológico. En mi impresión, pues, puede ser que esté errado, ¿cachai? Como, no sé, congeniar con ciertas personas, hacer el guiño, ¿cachai? Como, ¿cómo ven eso ustedes? Que es como muy de la mano con lo que estamos conversando. Sí, claro, por lo menos Mala Rumba no tranza con eso. Tenemos una mirada bien firme a lo que apuntamos, que a lo social, y nuestro canto no es de protesta, sino de concientización. No lo vendimos por nada. Preferimos ir a tocar gratis un lado donde podamos expresar libremente lo que queremos decir a tocar para una candidatura, claro, alcalde, a tocar a un alcalde. Ahora, por ejemplo, vamos a tocar para el Día de la Juventud en Maipú. Va a estar buenísimo, van a haber bandas tremendas como Guachupé, Anita Tijú, Movimiento Original, La Concha y tu Cumbia, y entre eso también está Mala Rumba por ahí. Bueno, no sé, ahí, así dice el player, ¿no? No lo he escuchado. La Concha y tu Cumbia. ¿Y eso cuándo es? Eso es el 15 de este mes. Viernes 15, claro, feriado. Próxima semana. ¿Y eso es en Maipú? Eso es Maipú, en el Parque Tres Ponientes. Van a haber tres escenarios. Esto empieza a las 11 de la mañana. No, a las 12, perdón. Y termina a las 12, 11 de la noche. Sí. 23 horas. Ahí la gente, ahí tiene un panorama. Sí, está bueno. Largo. Esto es gratis, ¿no? Esto es totalmente gratis. El Día Internacional de la Juventud. Va a haber además un skate park donde van a hacer. Oye, ¿pueden ir puros jóvenes? No, también puede ir gente con el espíritu de joven. Como el una Memo amiga. Pregunta por si quiere ir, pero no sabe si sí, lo van a dejar entrar. Estoy ahí con los etarios ya no. Adulto joven. Ya no puedo. Adulto bueno, fome. O sea, según según el INJUP es de 15 a 29, ¿cachai? Ahí estamos pasados todos. Sí, pasado. No, yo todavía estoy dentro del. El Bene, el Matías igual. No, vamos. Todavía son jóvenes los cabros. Ay, me quedan un par de meses. Todos, entonces. Sí. Bueno, oye, cabrón, Yo le quería hacer una pregunta al baterista. Una pregunta, oye, preguntona. Sí, ¿le devolviste la bolera de mano negra a tu amigo, no? Oye, sí, viendo el tema de los mensajes. Manuel Alexis Soto. No, un gran amigo, tan amigo que todavía le tengo la bolera de mano negra, weón. La tengo ahí, por ahí, regalo, en la pieza, en algún rincón. No, pero se la voy a devolver, compadre. De hecho, vamos a tener que generar una junta para devolverle la polera y otras prendas que también le tengo. ¡Oh! ¡Baja! Solo... Sí, solo... Vamos a un tema mejor. Y otras prendas. Oye, ¿qué pasa si nos vamos con un temita? Sí, con un tema. Yo voy a hacer una petición de repente si lo hacemos ahí en guitarra. No, mejor un disco. ¿Mejor un disco? ¿Sí? Sí. Pero igual un temita después... Y después vamos. Su guitarra, sí, pues después sí, guitarra, si hay que. Poca. Pues te vi, pues Memo. Tienes que cantar si Memo. Sacaron nada más. ¡Eja! ¿Cuál es el. ¿Qué? Pregúntenos. ¿Cuál es el número 2 parece? Ahí Javi está buscando la canción. Así que. ¿Nos vamos con uno o dos temitas? Podríamos. Tírate dos. Escuchar dos. Muy bien, sí. Muy bien. Muy bien, así que ya saben toda la gente, 106.9 FM, a través de www.experimental.cl y nos pueden llamar al 2564-3848 y a través de Facebook Raíces Poblacionales. Tienen que puro enganchar ahí, está mala rumba aquí en la casa. Raíces Poblacionales de la esquina, tu parlante, ponele chureja nomás, oye. Que la le llame por teléfono, ¿no? Claro. Voy pa'l bosque, me voy, olvidar toda mi pena. Que la cosa no es tan fácil, que la cosa está tan fea. Tanto tiene, tanto vale, está la cruda realidad. La historia la hacen los pueblos, que luchan hasta el final. Pa'l bosque me voy, ay pa'l bosque me voy, ay pa'l bosque me voy, y olvidar toda mi pena. Pa'l bosque me voy, ay pa'l bosque me voy, oye pa'l bosque me voy, y olvidar toda mi pena. Con la ruta caminando, recorriendo Babilón, las semillas de conciencia, plantaré en esta canción, con anhelo de justicia, insurrecto está en mi voz. Olvidar toda mi pena, ay pa'l bosque me voy, ay pa'l bosque me voy, oye pa'l bosque me voy, y olvidar toda mi pena. Tengo derecho a voto. tiempos. Tengo derecho a voto, pero no tengo derecho a voz. La democracia es una utopía si yo no alto fuerte mi voz. Pasa el tiempo, sigue lo mismo, pensando en ello y en su ambición. Justo largo, solo mentira, pura patraña sin convicción. ¿Dónde quedó tu solidaridad? Hay gente que marcha en el inicio sin dignidad. ¿Dónde quedó tu solidaridad? Hay gente que marcha en el inicio sin dignidad. ¿Dónde quedó tu solidaridad? Hay gente que marcha en el inicio sin dignidad. ¿Dónde quedó tu solidaridad? ¡Vaya! Si no se siente aquí, siempre que vamos a luchar. Yo siempre que vivimos no lo podemos, que ya podría estar vivo. Buena cabrón, estamos de vuelta. Buenazo, buenazo, brother. Derecho del pueblo, ¿dónde está? Eso, el Memo ya se está aprendiendo para cantar. Sí. Buena, buena, brother. Memo canta mal, pero canta mal. Se pega su rapea, pues. También rapea, rapea, canta. Sí. Dibuja, hace, diseña. Dibuja. Pinta cuadro. No, locutor. Locutor. Compare, buena, Memo. Muchas gracias. ¿Qué temas escuchamos? Escuchamos un tema que se llama, bueno, de los dos, el primero se llama Pa'l Bosque y el segundo se llama El Derecho al Pueblo. Compuesto aquí en cuanto a letra y la maqueta musical por Valentín. Oye, el primero, Pa'l Bosque, ¿qué trata de transmitir? ¿Cuál es el mensaje que hay? Lo que pasa es que para las vacaciones, para el verano, siempre nos íbamos a las 7 tazas. Después que te fuéramos mochileando por las 5 sur y pasabais de vuelta. O de ida, como sea, siempre se juntaban los mismos personajes. Entonces te sacáis el estrés de todo el año de irte al bosque y olvidar las penas. Entonces de ahí nace ese temita y sembrando siempre una semilla de conciencia también en las letras. Y ahí el segundo, El Derecho del Pueblo. El Derecho del Pueblo nace de una protesta que me fui a meter a andar. Siempre me estaba metiendo en protesta antes y me pilló un paco, me llevaron detenido. Y nace El Derecho al Pueblo. No nos dejaban manifestarnos tranquilamente y pero apareció el guanaco, pero el zorrillo. Los pacos no hacen eso. Tienen mal hablado. Fue una excepción. Claro. Eso no pasa, nunca nos ha pasado, ¿verdad, Mati? No. No, cuál, son mal hablados. Oye, cabrón, yo les quería preguntar a ustedes que, aparte del compañero que participó en una banda, ¿ustedes en qué banda han participado en otro proyecto musical? ¿O los otros integrantes? Anteriormente. Claro, anteriormente. Sí, igual. Bueno, yo igual en cuanto a batería he tocado hace un rato atrás, digamos. He participado en una banda que se llama Suspensivo, que hacíamos una especie de rock experimental. Mezclábamos rock con bosa, cosas así. Y luego eso murió, nunca nos fue muy bien. El guitarrista se fue a Bolivia también por temas de disponibilidad. Murió. Y también participo en una banda que se llama La Bambiola. Ya que también es como esa la temática más. ¿Participas es, ahora? Es que, sí, pero está un poquito stand-by. Yeah. También por disponibilidad de algunos integrantes, etcétera. Y hemos estado full con Mala Rumba. Yo reconozco eso, que he dedicado harto tiempo a Mala Rumba. Así que escuchen los chiquillos que me perdonen. No, pero ellos también tienen poca disponibilidad de tiempo y sí. ¿Sabes? Ya estamos, como tú decías, ya no somos los adolescentes. Entonces hay niños de por medio, familia, sí, los tiempos son otros, etcétera. No es mi caso, pero soy el de ellos. ¿Y tú, Valentín, en alguna otra banda? No, yo en banda no había participado. Sí había participado con un grupo, onda charango, flauta traversa, guitarra, media rara en realidad la combinación, ¿eh? Pero sí tocábamos en las micro, también en peñas folclóricas y diferentes eventos. De hecho, también tocamos para el velorio de Víctor Jara, afuera en la Plaza Brasil. Un excelente escenario, bonito recuerdo de ese día. Y ahí de hecho cantamos El Derecho del Pueblo. Ese tema tiene ya como 7 años más o menos, imagínate. ¿Y los cabros, los otros? Marcelo tocaba con Marcelo, no, y Diego nada, tocaba sino con Los Felinos de Chile, ¿ya? Con Rodolés Chico. Seba, sí. Rodolés, sí, exacto. Y de hecho para el lanzamiento tocamos con Los Felinos también. Así que saludos a Seba, verdad, que nos estuvo apoyando ahí con el Panchito también. Eso. Oye, Gabriel, en este tiempo que han estado tocando, ¿cómo ha sido el tema de la difusión de su trabajo, de poder enganchar tocatas, de poder enganchar espacios donde poder desarrollarse, mostrar el trabajo que están haciendo? Tocando puertas, y bueno, también hay que agregar que los chiquillos tocaban en la banda que mencionó delante mi compadre acá. Piola, ¿ah? Estos contactos nacen de ahí, pues. Entonces han hecho una buena gestión los chiquillos, en tanto me refiero a Diego, Chico Ale, se han puesto bien la camiseta, digamos, con Mala Rumba, digamos, en cuanto a usar las redes sociales, contactos y todo eso. Han hecho una buena gestión en ese sentido. La idea es que también nosotros tengamos el tema de tocar puertas, también ahí va por parte de nosotros, que también lo hacemos, digamos. Y ahora tenemos el material, que esto es nuevo, entonces también tenemos ya esa pequeña muestra para decir, ahora este es nuestro material, si es que hay algún espacio dentro de la parrilla mensual que tienen, no sé, esa es como la figura. Sí. ¿Y hay algún filtro de alguna manera que ustedes se pongan así como para decir, esta puerta sí tocamos, esta puerta no la tocamos ni cagando? Está difícil esa pregunta, yo creo que todavía no nos ha llegado esa instancia de tomar una decisión así. Para acá no hablamos nunca antes de tocar, por ejemplo, con político, porque no sé si será la postura de la banda, pero sí mía personal, no tengo una llegada con la política o un partido político, no transo con eso, no me hago la idea de que me digan lo que tengo que pensar en realidad. Pienso lo que... ¿Y en cuanto, lo que me nace, ¿no? Y en cuanto a invitaciones de escenario, generalmente estamos como, la idea es mostrarnos, siempre como que es el concepto principal, pero ahí ya está el filtro del tema de, como dice Valentín, colores políticos, siempre ahí, ese es como el filtro mayor, digamos. Lo demás, ya sea una peña, un bingo, a beneficio, generalmente tratamos siempre de estar, siempre con el tema clásico de cómo trasladamos las cosas. Y son pequeños detalles que también a la larga nos, claro, cuesta, pero si nos dan esas facilidades podemos estar. Esa es como la instancia, digamos. Nos gusta tocar y darnos a conocer, llegar a la gente. Llegar también, todos somos, digamos, de barrio, de población, entonces tema de beneficios siempre es bueno apoyar. A ver si lo dejamos comprometidos para el 5 de septiembre al beneficio de Raíces Poblacionales. A ver, oye, pero explotación mi casa. Sí, no. Pues tírala toda, pues ven. Bueno, el 5 de septiembre, aprovechando la instancia, en la Caleta Sur, que queda ahí en Buenaventura, al lado de la sede del equipo. Ah, un llamado, pero termina de dar el dato, pues, bueno. No, pero mientras contesta. Dale, ¿no? Ya, después da el dato, a ver. ¿Aló? ¿Aló? ¿Aló? ¿Aló? Buenas noches. ¿Aló? Ahí, ¿aló? ¿Cómo se escucha? Hola, buenas noches. ¿Aló? ¿Escucha? Sí, nosotros te escuchamos. Hola. Bajito, pero te escuchamos. Hola. Ya que yo lo escucho súper mal. Nosotros te escuchamos, hola. Dale nomás. Oye, quería felicitar a Mala Rumba. ¡Déjale! Son buenísimos. ¿Tu nombre? ¿Cuál es tu nombre? ¿Cómo? No te escucho. ¿Cuál es tu nombre? Claudia. Ah, perfecto, Claudia. ¿La conocen a la Claudia, chiquillo, no? Conozco varias. No, pero amiga, ojo. Oye, gracias por los saludos. Gracias por las felicitaciones, Claudia. Que soy la presidenta del fan club. Sí. Ahora sí. No, así que ellos saben perfectamente quién soy. Ya, jale. ¿Cómo has estado, Claudia? ¿Aló? ¿Aló? Oye, se pasaron los chiquillos, súper bien. Ah, qué bueno. Bueno, qué bueno que te gusten. ¿Algo más que quieras decirle acá a los muchachos que están escuchándote? Bueno, al baterista, quiero saber si sigue soltero. ¡Oh! Sí, estoy soltero en este momento. Y bueno, tú ya tienes mi Facebook. No, Claudita, es broma. Sí, obvio. Sí, no, pero estoy soltero respondiendo ahí a tu pregunta. Ah, qué bueno, ya, está bueno saberlo entonces. Estamos perfectos entonces, parece. Le gritamos rico. Eja. Rompiendo la mala rumba, ¿va? Eso. Vamos a pasar a buena rumba con estos piropos. Ya, pues, Claudia, gracias por llamar, pues. Oye, chiquillo, suerte. Ya. Muchas gracias por llamar y bueno, está atenta cuando tocan estos cabros, porque justamente eso es lo que está diciendo Ben ahora, que van a tocar por acá. Así que sería bueno que viniera ya a verlo, así se conocen de una vez. O no sé, ya se conocen. No, si ya nos conocemos. Ah, pero ah, se siguen conociendo entonces. Claro. Ya, saludos a todos. Ya. Muchas gracias, ya, saludos para ti. Cuídate. Gracias. Chao. Eja. Muy bien, ¿eh? Mira qué llamadas se sacaron, cabrón. Oye, yo lo veo medio coloradito aquí. Pero cuántos, ¿ah? Muy bien. Termina de dar el dato, Bene. No, oye, la está rompiendo el baterista. No. Extraordinario. Muy bien, malo rumbo. Es como el. No, ya, bueno. ¿Cómo era la cosa, Bene? Se supone que el 5 de septiembre hay una actividad de beneficio acá para juntar fondos para la conmemoración de la Batalla de la Carrera, que es una actividad que hacemos gratis en la población para noviembre. Perfecto. Entonces necesitamos juntar fondos y se va a hacer una actividad en la Carrera Sur. De peña. Exactamente. Esto queda en Buenaventura, 3906, al lado del equipo de fútbol Santiago Nuevo Extremo, unas canchas, claro, que están ahí, que está al lado de la iglesia San José Obrero. Claro, al lado del colegio Adventista. Ah, al lado del supermercado, no, ya. No, al lado del colegio. Diría dos cuadras. Ya, entonces. Al lado del colegio Adventista, vos, Pene. Para la gente que quiera venir, te cuesta una luquita, va a estar lavando el Locorroni. Don Clota, también va a estar Rob Paranoi. Y Mala Rumba. Mala Rumba. Maxi Pedrero. Bueno, ¿ya? Mala Rumba igual tiene que confirmar. Va a confirmar. Tiene que confirmar. Lo estamos comprometiendo en vivo. Pero ahora estamos en conversaciones. 99% que sea. Sí. Y vamos aparte que va a venir Claudia. Los chiquillos son más prendidos, tan o más prendidos que nosotros, así que lo más seguro es que sí estemos. Así que recuerden, el 5 de septiembre. Día viernes. Viernes 5 de septiembre vamos a tener choripanes, sí. Vamos a tener terremotos, vinitos, cerveza. Sí. Ahí para que estamos juntando fondos para poder hacer una conmemoración pulenta este año. Sí, bueno. Y va a estar DJ Bene en los controles ahí también. Yeah. Ahí, DJ Bene y desanimador, dijo Denet. Así que eso. el desanimador oficial, claro, hiciste. Desanimador. ¿Quieren apagar una fiesta? Tienen que llamar. Ese Bene, grande. Pero cuando termina la fiesta. Oh, está muy prendido esto, hay que terminar esta fiesta ya. Bene, pa. Oye, cabros, decirles que esto no lo está organizando el Bene. Lo estamos organizando como Raíces por la Así, pues, para los que no creen. Para los que no creen, porque el que hace día sábado en el año. Memo, en serio, ya. Púrate en serio, ya, Memo, por favor. No, ya, me mira, gustando. Entonces, para la gente, 5 de septiembre, $1,000, Mala Rumba, Maxi Pedrero, Rock Paranoid, la banda El Loco Ronnie y Don Clota. Así que copete, a ver comida. Desde las 8 de la noche. Desde las 8 de la noche en adelante. Claro, igual vamos a estar difundiendo la información cuando tengamos ya así el flyer y todo, vamos a estar subiéndolo ahí al internet igual. Así que para que eso, cabrón. Para que esté viva el dis. Vámonos con un temita, ¿no? Podríamos irnos sí, con un en vivo. ¿Qué pasa con un en vivo? Un en vivo, sí. ¿Un guitarrón? Yo que no traje instrumento, le hago así, mi compañero. Afírmame el micrófono. Dale. Ah, pero tenía ahí. Eso. Oye, ya pues este temita que voy a cantar se llama Esta te va. Un temita que escribí con harto sentimiento. Por ahí sí. No queda muy bien esto de tener un tema favorito, ¿eh? Pero en lo personal, este es un tema que me gusta mucho. Tiene mucho sentimiento. Esta te va entonces. Y esta te va por los caminos del desengaño, por los recuerdos del sol mundano, por tener miedo a la soledad y no encontrarás más poesía oculta en canciones. No te lamentes, mi amor, no llores. Cuando termina no hay vuelta atrás. Y no encontrarás dentro de ti, de mí, la verdad. Y buscarás un sueño para seguir. Y esta te va, te va, te va. Se oculta el sol bajo la noche, esconde el dolor. Sale de rumba con sus amigos, toma ginebra, tequila y ron para olvidar. Está perdida en la Babilón, vaga sin rumbo con su dolor. No te preocupes que la tormenta se acaba luego, ya sale el sol. Y esta te va, te va, te va. Y esta te va por los caminos del desengaño, recuerdo del sol mundano, y tener miedo a la soledad. Y no encontrarás dentro de ti, de mí, la verdad. Y buscarás un sueño para seguir. Y esta te va, te va, te va. Buena, buena, buena. Bueno, padre, igual es buena esa volada siempre de su entrega ahí en vivo y en directo. Sesiones Raíces, ¿cómo Sesiones Raíces? Sesiones Raíces. Así el es. El verdadero, ¿no? Musical en vivo. En algún momento vamos a mandar un Sesiones Raíces con todos los invitados que hemos tenido. Unplot. En este último. Ah, sería pero maravilloso, ¿no? ¿Sí, no? Raíces Unplot. Y este temita, ¿qué trata ahí de transmitir? Esperaba que no se te ocurriera. Bueno, pasemos a otra pregunta. A la siguiente pregunta, entonces. ¿De verdad la siguiente pregunta? Sería bueno. Ya. No, ese es para una ex, en realidad. Sí. Ya, cambiando de tema. Eso me gustó. Hoy sí vamos con un temita del CD. Esa pregunta la hace Bene, pues, Memo. Claro, claro, le está quitando el rol al, sí, al BN. No, yo sé que yo le quería preguntar a los chiquillos, sacándole un poco más del tema musical, a eso de la actualidad, po, y quería saber el su opinión sobre diferentes conflictos que están pasando, no solamente a nivel nacional, sino también a nivel internacional. Por ahí mismo tenía notado el conflicto, sí, po, en Palestina, po. Yo quería saber su opinión, cómo ven, claro, qué piensan ustedes, si a veces la banda discuten en problemáticas que están pasando. Problemáticas que están pasando. Mira, de hecho, el otro día con Diego tuvimos una conversación a eso de las 5 de la mañana, así que imagínate más o menos el contexto que estábamos. Contexto y, carrete, extraño. Claro, entonces, no, pero los dos solos ahí piola, un vinito, una cosa, tranquilo. Y vimos un meme que salía algo de este loco de Hitler, diciendo que yo decía algo como: yo les dije, estos judíos había que matarlos a todos porque son terribles y malos. Y decíamos, en realidad, que tienen la cagada estos weones, pues, matando a gente aquí en la Franja de Gaza, apoyados por un gobierno imperialista, Estados Unidos en este caso, y estamos totalmente en contra de todo tipo de violencia. Esa es la postura, creo, de la banda o mía. Sí, sí. No sé si compartes esa opinión conmigo tú. Sí, sí. Es un tema complejo porque, o sea, la postura, yo creo que gran parte del mundo tenemos la misma postura, solo que hay un tema, unos negociados políticos ahí, el tema económico entre ellos que tienen sus tratados y todo, a los cuales uno ya, lamentablemente, claro, te puedes manifestar y todo, pero, y de hecho se va a seguir haciendo y nos vamos a seguir haciendo, tanto nosotros como cualquier otra persona en el mundo que está en contra de esa postura, pero hasta ahí nomás podemos llegar, pues es como que... Es como, no sé, es como frustrante en cierto modo, porque son tan fuertes las imágenes que están corriendo en las redes sociales, digamos, y es tan poco o lo que se puede hacer. Sí, pues son tan necios los, sí, gobiernos de Israel. Y algo como, y nadie, es como, claro, todos nos preguntamos, todos se preguntan en las redes sociales y nadie hace nada. Nadie hace nada. ¿Y quién va a parar esto? No sé, es como bien, es difícil. Sí, porque han habido caleta de manifestaciones en Chile, en el mundo, en todas partes. Y claro, lo necio del gobierno de Netanyahu, ¿cómo se llama? Benjamín Netanyahu. Netanyahu. No sé, y tiene la venia también de Estados Unidos. Yo le quería preguntar, a propósito de los mismos temas, esta semana, el miércoles 6 de mayo, se cumplió un año del asesinato de Rodrigo Melinao. Quiero un huerquén de la comunidad. Ahí siempre me confundo en la comunidad. Mientras te acordáis, a propósito que estamos hablando de esto, el sábado, es decir, pasado mañana, a las 12:30, hay una marcha, y no solamente en Chile, se hacen en varias ciudades del mundo, en total repudio del estado genocida de Israel. Eso es en Plaza Italia, el sábado a las 12:30, para todos los que están escuchando, así que sería bueno que se manifiesten, que vayan. Hay una campaña que no solamente está haciendo en Chile, sino que en varias ciudades del mundo, en España, en Francia, en todas partes. La idea es que la comunidad internacional manifieste su repudio en contra del estado genocida de Israel, y bueno, están todos invitados, está la invitación abierta, así que por favor, bueno, los que puedan ir, tengan... destacar que el estado de Israel en realidad, sí, por no supuesto, gente. Ahora, con lo que dije antes de Hitler, en realidad me refería a que ese meme formó la ¿cómo se llama? Conversación. La conversación, y no que apoyo lo que está escrito ahí. Me imaginaba que no. Sí, así, oye, que eso nomás, pues pasar el datito para que vayan los que puedan ir, tengan libre el día del sábado de la mañana y puedan ir manifestarse, que bueno, es necesario. Sí, pues lo que yo estaba comentando es que el miércoles 6 se cumplió un año del asesinato de Rodrigo Melinao, que era un huerquén de la comunidad Huente Huincul de la Araucanía, hermano de Daniel Melinao, que fue acusado de que había estado en prisión por el asesinato del cabo Albornoz, ¿se acuerdan? Y que fue doblemente absuelto. Sí. Fue absuelto una vez, anularon el juicio, la absolución, lo metieron a la cárcel nuevamente y fue nuevamente absuelto. El Rodrigo Melinao, el hermano del Daniel. Y lo mataron en circunstancias súper extrañas, ¿cachai? La justicia chilena todavía no muestra ni un avance en relación a encontrar los culpables. Lo mataron en un camino aledaño a su comunidad, de un escopetazo. Entonces, este año, el miércoles, se cumplía un año. En los medios de comunicación masivos ni se ha nombrado esto, claro, ni se ha dicho. Y a propósito de las invitaciones, salió un comunicado público a través de YouTube que los familiares y los comuneros de Huentehuincul invitan a una ceremonia como de conmemoración de la muerte de Rodrigo Melinao el 8 y el 9 de agosto en la Araucanía, en la comunidad de Huentehuincul. Y a propósito de lo mismo, yo les quería preguntar qué opinión tienen en relación al conflicto mapuche, a lo que está sucediendo, la actualidad. Por ahí, por el derecho del pueblo, hablaban del derecho del pueblo mapuche también. Sí, bueno, a modo personal, el tema... Yo tengo un amigo así, que va, digamos, hablando del mismo tema. Tengo un amigo que años atrás, bueno, éramos del grupo Panqueta, dentro del barrio y todo. Él se unió a un grupo que apoyaba a mapuche allá en Temuco. Pero ¿qué pasaba? De que también hay ciertos grupos de mapuche, los mapuches más autóctonos, y algunos que también ya, no sé cómo decirlo, quizás se dejaron llevar por ciertos empresarios que también hay. ¿Qué pasa? Entonces, ¿qué pasaba? Este muchacho llevaba ayuda, ropa, comida y todo para los más autóctonos que están, digamos, en la lucha. Y a mi compadre, ¿qué pasó? Estaba durmiendo con ellos y vinieron otros mapuches del otro grupo y le pegaron un escopetazo en la cabeza, digamos, le volaron la cabeza completa. Fui al funeral y bueno, la típica está solo una foto y todo el asunto. ¿El orangu, no? El orangu, el Juan. No, pero sí me acuerdo del asesinato de él, pero sí, yo no lo conocía, pero me acuerdo. Ah, ya, pero mira, sí, él. Sí. Él. Claro, él, creo, se decía, no sé si será cierto que lo tomaron porque era alto, moreno, era bien sangre mapuche de su aspecto, digamos. Lo tomaron como por el líder de esa comunidad, digamos. Entonces le volaron la cabeza y todo el asunto. Entonces me genera sentimientos encontrados. Yo apoyo siempre la causa en cuanto a lo que son los mapuches propiamente tal, los autóctonos, los que están en la lucha y todo el asunto. Pero sí, sentimientos encontrados respecto a la otra... Que al lado B, claro. Sí, bueno, pero que algo sí, que. Tenés mucha razón, la realidad de política en la Araucanía es bien distinta, pues no hay una sola postura, hay comunidades súper asimiladas al Estado. Hay subjetividades distintas. Hay subjetividades, por ejemplo, la religión evangélica ha avanzado caleta los últimos años en el Gualmapu, ¿cachai? De hecho, hay un documental que se llama Diosito Huinca. Que sobre esa arremetía, pero claro, yo también coincido contigo, hay muchas diferencias políticas de postura dentro de la misma dentro del mismo territorio mapuche, ¿cachai? Claro. Como decís tú, hay algunos que son más autónomos, que luchan por la autodeterminación y todo. Claro. Sí. Pero sí, digamos, apoyar, yo por lo menos a modo personal apoyo la causa y apoyo, hay que potenciar una cultura que quedó, o sea, yo admiro a los paraguayos que todavía hablan guaraní, por ejemplo. Entonces acá no se habla más por el tema, ya simplemente se olvidó. Sí. Y es un tema de cultura, de raza, que por el tema de, no sé, de la globalización y tantos puntos que ya estamos en un mundo tan contaminado por ciertas cosas, digamos, que se olvidan. Se olvida la sangre, se olvida, no sé, quiero llegar como a lo más profundo. Las raíces. Oye, y haciendo esta... ¿Usted quiere decir algo, Valentín? No, nada al respecto. Estaba poniendo atención a lo que dice mi compañero. Me impresiona, no sabía que tenía... Sí, no te veía, no tenéis cara. Gracias. Bueno, ahí se nota la cohesión de Malarrumba. Igual es cuático el tema, como... O sea, plantearlo como que se ven temas súper diferentes y súper alejados, pero finalmente... son realidades que, bueno, guardando las proporciones, son temas que no son tan diferentes lo que se está viviendo en Gaza y lo que se vive aquí en Chile, en la situación de estas dos comunidades, de estos dos pueblos que están siendo azotados y han sido azotados durante caleta de años. Tenemos nuestra pequeña Gaza. Hay un. ¿Cómo es el? ¿Cómo es? Apartheid. ¿Cómo es? Apartheid. Bueno, ese concepto. Lo dijiste bien. Lo mismo lo que existe acá, lo mismo que existe en Sudáfrica. La usurpación de sus tierras, el despojo, ¿cachai? Y son territorios que son. Con esto, como que termino, que son territorios que finalmente son. Son estratégicos igual, pues. Entonces no es tampoco casual de que Estados Unidos haya estado metido ahí en cuando se le cede este territorio que originalmente era Palestina, se le cede al Estado de Israel. también como algo estratégico para poder dominar ciertos territorios en el mundo. Así que no es tampoco... Como la puerta a Medio Oriente. Claro, pues no es casual de que Estados Unidos esté metido ahí con Israel tratando de aguantar todo ese territorio, sí. Y no es casual también que se haga lo mismo aquí en Chile. Son claro. Territorios específicos y territorios que son estratégicos para Estados Unidos dominar ciertas regiones completas. La geopolítica operando ahí desde el inicio. Es un centro de operaciones, en otras palabras, Israel para los gringos, digamos. Y Chile para América Latina, pienso. Sí, de más. Oye, a propósito de esta revisión de noticias rápida que hemos comenzado a implementar en el último programa. Éjale. Esta semana, Estela Carlotto. Oye, brígido, hermano. Estela Carlotto, que es una de las abuelas, madres y abuelas de la Plaza de Mayo, que han buscado a sus hijos y a sus nietos durante muchísimo tiempo. Estela Carlotto tuvo la... Estela Carlotto, perdón, no Carlota. Estela Carlotto tuvo la oportunidad de encontrar a su nieto después de como 30 años, más o menos. Quizás sí, más. Encontró a su nieto. La historia dice que su nieto fue a hacerse el examen de ADN de manera voluntaria. Como que había algo en su corazón que le decía que... De hecho, este loco era músico. Es músico. Y había hecho una canción para la madre de Mayo y para todo ese contexto. Y el loco resultó ser nieto de... Sí. Entonces, igual es una noticia positiva dentro de todo, que sí. Se han recuperado 114. Es loco lo que pasa en Argentina. Porque Argentina es brutal esa cuestión. Solamente la desaparición y la muerte, que ya de por sí es brutal. Que es intrínseco a todas las dictaduras. Lo que pasó pero en el tema de acá, pero como apartar a niños y niñas de sus familias. Ojo que ese es un tema que acá en Chile también pensábamos que no existía. Claro, pero se está descubriendo ahora, no hace mucho tiempo atrás, con el tema del cura Johanón. Y no son pocos, parece que no son pocos los casos. Hay una organización que se está encargando de eso en este momento, no me acuerdo el nombre, una ONG, que han descubierto varios casos y esto es como la punta del iceberg. Así que no creamos mucho que nosotros no, estamos... Pues sí, yo creo que también es una práctica que se una práctica que hicieron onda Operación en general, Cóndor, no así sé. Así como en América Latina de... Sí, brutal. Claro, robo de personas. Po. Claro. Pasan con identidades, no sé, muchos milicos se quedaron con niños, por ejemplo... Entonces igual cuatro, así que claro. Bacán igual que se haya encontrado alguien y que... Bueno, sí, también ahí en Argentina hacen campañas de hazte el ADN. Ay, claro. Ve tu, lo que pasa es que eso está descubierto hace mucho tiempo. Recupera tu identidad, algo claro. Así como... No, sí, pues las madres y las abuelas de la Plaza de Mayo. Una noticia alentadora que da alegría. Sí. Hoy yo también en esta suerte de noticias también quería dar cuenta de que este viernes, cabro, viernes 8 mañana... hay una nueva marcha de 50-50, ¿cierto, compadre Bene? Acá con... Ahí con los cabros de 50-50 que soy integrante. Estoy dando. Integrante de 50-50, yo no soy, pero los chiquillos son integrantes de 50-50. Organizan una marcha a nivel nacional en las distintas ciudades. Y acá en Santiago va a ser en Plaza Italia a las 6 de la tarde. La Moneda, cabrón. Eso es mañana. Sí. Por la calle y no por la vereda. Así que nosotros estuvimos con Jorge acá, que nos explicó con Jorge. En qué consistía esta propuesta del 50-50, que eran 50 horas lectivas, 50 horas no lectivas, es decir, 50 horas de clase, 50% de la hora que tiene por contrato en el aula y 50 de horas fuera del aula para planificar y corregir pruebas, etcétera. Así que a las 6 en Plaza Italia mañana. Pega la que los profes se llevan para la casa y eso no está contabilizado dentro de la hora de trabajo, casi, no hay pago por esa hora. Es como la mitad de tu trabajo, básicamente. Claro, pues la mitad de los trabajos el profe se lleva para la casa, de los que tienen familia. Que no te pagan ni uno. Compartir con sus parejas, con su hijo. No, hay brígido y no te lo pagan, así que. Oye, ojo con eso igual. Eso, podríamos ya, lamentablemente. Despedir el programa, yo creo, chiquillo. Pero bueno, ¿en el final desanimador o no? Empezó a hablar al final. Se lo empezó a hablar al final para ir cerrando. Pero con un tema de los chiquillos en vivo, yo creo que sería como. Del demo quedan dos, ¿no? Quedan dos. ¿Podríamos irnos con los dos temas finales de los cabros? Pero despidámonos. Claro que sí, pues. Oye, hermano, bueno, agradecerle la visita, cabro, de haber compartido en este espacio, haber compartido. Las intimidades de la banda, su historia de alguna manera y su trabajo, así que bacán. Y bueno, el micrófono. No, gracias por la invitación, por estos espacios. Es bueno dar a conocer las nuevas bandas que nacen y estos espacios se agradecen, pues chiquillos. Sobre todo la conversación amena, tranquila, bueno, y también no me quiero ir sin antes mandar un saludo a mi hermana que me va a matar, que me estuvo hinchando toda la semana, que le mandaron saludos a mi hermana Grey, a mi hermano, mi vieja, mi taita, mi sobrino, y a mi cuñado, que es mi cuñado favorito. Ah. Tengo una hermana nomás de ellos. No hay cómo fallar. No, y un saludo también especial a una amiga que se va, que vuelve a su país este sábado. Que tenga un buen vuelo y que arribe con ¿cómo se llama? Con un buen recuerdo de Chile. No, Oye, con la despedida del Venus emocionante. Bueno, un saludo también a todos los chiquillos que apoyan a Mala Rumba, ¿cierto? Hay varios. Un saludo a la Claudia, que también apoya. Que vaya con amiga. Un saludo a ustedes, chiquillos. Vamos a confirmar lo del 5 y nos vemos. Yo lo más seguro es que nos vemos sí o sí. Y nada, pues un abrazo. Tengo amigos acá también que son de acá de La Caro, Los Espejos. Al chico Juan Fernández, la Anita, y ahí, al Amarito, al hijo, el regalón ahí. Un saludo para todos y gracias. Gracias. Y nos vamos con los dos temitas. Gracias. Hola, brother. Yo por también favor. Quiero mandar un saludo aprovechando de un gran amigo mío que anda cazando jirafas, cocodrilos y serpientes en Kenia, Nairobi. Un saludo grande para ti, viejo Ampuero. Grande, ahí no te aburráis tanto. Te dedicamos el programa esta vez para vos, viejo. Así un que, saludo ahí, compadre Jera. Grande Jera, África. Oye, eso sería. África, nada, pues agradecer a vos, Floridor, por el paso sin censura. A nuestro compadre Javi Locuaz ahí que nos estuvo controlando. Gracias cabros por venir, todo terrible bueno el programa, nos reímos, nos disfrutamos. Nos vemos la próxima semana. La próxima semana con la previa del fin de semana largo. ¿Qué sabe? Miércoles. No, recordar que el programa se transmite en Valparaíso, la Radio Placeres. También. Muy bien, para que estén atentos ahí. Un saludo ahí del desanimador para la Radio Placeres. A la Radio Conciencia de Rosario, bueno, y a toda la gente. A todos los medios. Saludos a Valparaíso. Y el día 5 de septiembre, recordad que el día 5 de septiembre se viene el Mambo la Autogestión Peña organizado Peña por raíces poblacionales hasta las 5 de la mañana. Cabrón. Claro, y tienen que ir para que hagamos una conmemoración pulenta. Así que nos vamos con los dos temas de los Mala Rumba. Mala Rumba en Raíces Poblacionales, cabrón. Raíces Poblacionales, guacho. Chaito nomás. Reggae música. un constante cambio musical. El lugar donde todos los estilos